ven, ¿a dónde vas? No puede ser que estés así enojada por nada. Otra vez, como hace tiempo, como hace tiempo.